Ay, ¿dónde está este cable USB? ¿Dónde está? Yo no sé. Y es que el mueble de mamá tenía que limpiar. Y música quería escuchar pa' que sea menos aburrido. Ese momento quería musicalizar. Pero ¿dónde está este cable USB? ¿Dónde está? Yo no sé. Y es que el mueble de mamá tenía que limpiar. Y música quería escuchar pa' que sea menos aburrido. Ido. Ese momento quería musicalizar. Pero ¿dónde está este cable USB? ¿Dónde está? Yo no sé. Uy, no se ve. Uy, no se ve. USB. Uy, no se ve. Uy, no se ve. USB. Uy, no se ve. Uy, este cable no se ve. Y es que el mueble de mamá tenía que limpiar. Y música quería escuchar pa' que sea menos aburrido. USB. ¿Dónde está? Yo no sé. Uy, no se ve. Uy, no se ve. USB. Uy, lo tenía ayer.